música de tus palabras. Son los viejos amores que se aparecen sin querer de repente, aunque no lo nombres. Esos que te rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa. Escuchábamos León Gieco, empezamos tranqui, este tema Viejos Amores. Y bueno, me parece que vamos a arrancar con el tema de la editorial. Me parece muy bien. Hablar sobre el tema de las elecciones de junio y de cómo se muestra en los medios, ¿no? Esta, la idiotez mediática que aparece hasta el hartazgo. La nueva moda es hablar de candidatos testimoniales, figuras frívolas que encabezan las listas. Como dicen, ¿viste? Pusieron una actriz al frente de la lista. Dice la consabida Doña Rosa de Bernardo Neustadt. Esa misma Doña Rosa que en los años 90 fue menemista, que el año pasado salió a la calle con su cacerola Essen a combatir junto al campo al nuevo ataque de esos negros peronchos que, como toda la gente bien sabe, siempre fueron nazifascistas o peor aún, comunistas. Ojo, ¿eh? El bla bla se repite sin límites. Y acá en Senda nos preguntamos, ¿alguno nos cae bien Nacha Guevara? ¿Vos qué decís, Turbo? Me reservo la opinión. No, más bien, todo lo contrario, no nos gustan ni sus delirios de diva, ni sus operaciones, ni tan siquiera cómo canta. Eso es un cuento. Ahora no vamos a decir que Clotilde Acosta, aclaro, Nacha Guevara, sea una persona que a lo largo de su vida haya sido apolítica. Vinculada a los artistas comprometidos, amenazada por la AAA, exiliada y una de las principales figuras de la breve primavera democrática que vivimos después del 83, no podemos decir que Nacha Guevara haya pasado directamente desde la revista Caras a la política. ¿O acaso acusaríamos de frívolo a Proyecto Sur, por ejemplo, por referenciarse en Pino Solana y Carlos del Frade? ¿Qué le caería entonces a la oposición de estos gorilas con su de Narváez, Macri y Reutemann? Lindos nenes. Nos puede gustar o no, Nacha, pero está bastante lejos de ser lo que revela la frivolidad política. Y en todo caso, quienes critican carecen de autoridad moral. Otro tanto, como los candidatos testimoniales, cabría preguntarse qué han hecho Reutemann o Macri en su paso por el Congreso. O acá cerquita nomás, digamos, recordar al socialista Bonfatti, que ganó las elecciones a concejal solo por asumir como secretario de gobierno, o más recientemente el socialista Girardi, que abandonó el consejo para asumir en el Ejecutivo Municipal. En todo caso, no es la discusión la que proponen los medios. Lo que deberíamos plantearnos es de qué manera se construye política en Argentina. Si, como venimos haciendo ahora, rejuntando tres o cuatro referentes, vengan de donde vengan, o hacer la cosa despacio, desde abajo, que el propio movimiento construyendo con sus propios referentes. En todo caso, esa debería ser la discusión, pero no la discusión que instalan los medios. Habrá que trabajar y militar mucho para cambiar la cosa. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Nosotros consideramos quienes hacemos este programa, somos claros, no nos sentimos representados en estas elecciones, no vemos que esta disputa electoral nos contenga. ¿Somos abstencionistas? Bueno, qué sé yo, por ahí andamos. Pero así como no vamos a negar que con algunos tenemos más cercanías que con otros. Y así como decimos que abrir el diario del 29 de junio y ver que Carlos del Frade es diputado nacional sería una noticia agradable, también decimos que sinceramente estamos mucho más cerca de Nacha Guevara que de Narváez, me parece. Totalmente, totalmente.